¿Cómo te va, Pali? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿vos? Bien, por suerte todo bien. Bueno. Francisco, a ver, contanos esto que ocurrió ayer, algo histórico. Sí, sí, la verdad que fue un día histórico para la facultad y para la universidad, porque es la primera oportunidad que en la que entregamos un título a un estudiante en contextos de encierro. Es una satisfacción para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, porque es el fruto de un trabajo de muchos años. Hace muchos años que la facultad viene trabajando en lo que yo decía ayer cuando le entregamos el título a este estudiante, cumplir con una de las obligaciones que la universidad tiene, que es garantizar el goce del derecho a la educación que tienen aquellas personas que están privadas de la libertad, porque más allá de que están privadas del goce del derecho a la libertad, como es obvio, no están privadas de estos otros derechos, que entre ellos está el derecho a estudiar, y nosotros como universidad pública tenemos la obligación de garantizar que ese derecho se pueda ser efectivo. Francisco, este programa, proyecto de la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, en este caso que pasó en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, viene de hace años. Contanos a ver un poquito de esto. Sí, nosotros hace ya varios años, hace muchos años que estamos trabajando en este tema. Se inició como una cuestión bastante artesanal, y bueno, y la verdad que el día de hoy, si bien la universidad también se ha sumado y ha generado un programa a nivel universidad de estudios en contextos de encierro, sigue siendo en cierta forma un trabajo con mucho artesanal, ¿no? Mucho de lo ocurrido y haber podido entregar este título tiene que ver con el esfuerzo del equipo no docente de la facultad, particularmente con las dos encargadas, que son Gabriela Raskin y Jacqueline Oces, que trabajan permanentemente vinculándose con las distintas unidades penitenciarias y haciéndoles llegar a todas y todos los estudiantes en contextos de encierro materiales de estudio, contactándolos con los docentes, y bueno, y también el gran compromiso, debo reconocer, de todo el equipo docente de la facultad, que siempre se mostró muy dispuesto a, cuando era necesario, ir a las unidades penitenciarias, brindar clases de apoyo, tomar exámenes, y bueno, eso es importante. Y hoy, a esta altura, nosotros tenemos casi 60 estudiantes en contexto de encierro en las distintas unidades penitenciarias de la provincia, y entre varones y algunas mujeres, fundamentalmente de las carreras de abogacía y procurador, y ahora estamos iniciando con un estudiante que está iniciando la carrera de contador público. Ah, o sea que son varios y varias las personas que bueno, están estudiando así en contexto de cierre. Y esta persona particularmente, que estamos hablando de Daniel Horacio Cócaro, él está cumpliendo una pena importante de años, detenido. ¿Cómo es? ¿Conoces algún detalle, Francisco, de esto? Sí, sé que es una pena extensa. Él está cumpliendo la última etapa, porque está, de hecho, la entrega del título lo hicimos en las instalaciones de la Amalia, que es una de las instancias de cumplimiento de condena, de las últimas etapas del cumplimiento de las condenas. No conozco los detalles del caso, no, generalmente tratamos de no ingresar en esos detalles, pero... pero bueno, pero la pregunta tuya está bien, es pertinente, porque ese es un tema también que nosotros nos encontramos en esta instancia, a las dificultades que todos podrán imaginar para estudiar. En estos casos se suman también estas cuestiones, ¿no? La duración de las condenas, claro. Los traslados dentro del servicio, digamos, gente que por ahí es trasladada a otras provincias, lo cual también complica la continuidad de los estudios. Por eso es que en todos estos años celebramos con tanto entusiasmo este primer graduado, pero como te decía, son muchos los que lo están haciendo, y para nosotros es sumamente importante, porque además de lo que te decía de cumplir con el objetivo que la universidad tiene de garantizar ese derecho que tienen estas personas privadas de libertad, también desde la facultad existe una identificación ideológica con que el estudio dentro del contexto de encierro es una herramienta importante para el cumplimiento de los objetivos que la privación de la libertad tiene, ¿no? Que es el de resocialización, el de que las personas que están en ese contexto puedan egresar de esas condenas con mayores herramientas que con las que ingresaron, ¿no? Claro. ¿Cómo fue el tema de la pandemia? ¿Cómo se arreglaron para que esta gente acceda a poder estudiar? Bueno, algunas cuestiones se modificaron, de hecho estamos trabajando en eso. Algunas cuestiones se resolvieron de manera virtual, sobre todo las instancias de evaluación. Los estudiantes en ese contexto pudieron rendir los exámenes de manera virtual por conexión de internet y eso facilitó las cosas. Pero estamos trabajando para que eso se pueda generalizar y no solo la instancia evaluativa, sino el resto de las instancias de estudio, seguimiento de clases, acceso a materiales, se pueda hacer de manera remota, a través de conexiones a internet. Estamos trabajando, ayer estuvimos conversando con las autoridades de la Unidad 4, nosotros desde la universidad, se hizo una donación de equipos de computación y de la facultad también, otro equipo, y estamos conversando con ellos para que concluyan un trabajo de mejorar la conectividad y puedan de ese modo participar, ingresar a nuestro campus virtual, y eso facilitaría muchísimo el trabajo. Por el momento la cuestión sigue siendo muy artesanal, conseguimos materiales, bibliografía, que hay un profesor de la facultad, profesor Alejandro Ocio, que se ha encargado de recolectar entre exalumnos y alumnas de la facultad, docentes, la donación de materiales, y les hacemos llegar esos materiales para que puedan estudiar con esos materiales. Pero bueno, estamos trabajando para mejorar todavía esta forma de estudiar. Bueno, primer paso, ojalá que en los próximos meses tengamos más estudiantes con títulos en contexto de encierro, Francisco. Sí, ojalá, nos parece que es una política importante de la facultad que hace al cumplimiento de los objetivos, tanto de la ley de ejecución penitenciaria como a los objetivos de la universidad, ¿no? Así que esperamos que esto crezca. Francisco, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, sino gracias. No, muchas gracias a ustedes por interesarse y por difundir esto, que para nosotros, como te decía, es un paso importante, y rescato nuevamente el trabajo que el personal no docente de la facultad y el personal docente de la facultad ha hecho para que esto se pueda lograr. Francisco, que tengas buen día, gracias. Gracias a vos, Pali. Un abrazo.